5 menos de las 9 de la mañana, ya pasaron en esta mañana Carmesera en el 106.1 y continuamos con el hilo de la información. Nos metemos en uno de los temas de esta semana y de las últimas semanas que tiene que ver con la problemática del río Atuel principalmente. Tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Jorge Lescano, diputado del PJ, que ya nos está recibiendo para poder conversar con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda para Radio Kermés. Buen día, Sebastián. Bien, aquí estamos. Conversando un poco sobre este tema. Exactamente, ¿no? Que nos preocupa a todos, ¿no? Y en una etapa decisiva, en una etapa de definición, además. Sí, la verdad que es un tema que está en todos los pampeanos. Yo cada vez que veo una demostración, una posición, una consigna que tiene que ver con los ríos, con el Atuel, con Portezuelo. El otro día veía un joven que había escalado con la bandera, los chicos en la vela. La verdad que es un tema política de Estado de los pampeanos, cosa que en Mendoza se están reprochando en este momento, entre ellos. Sí. Bueno, están claras las dos posturas, no se pudo llegar a un acuerdo, estamos esperando la definición de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le parece, hacia dónde va a apuntar ese fallo de la Corte? La verdad que nosotros tenemos todas las expectativas como pampeanos de volver a tener agua, porque casualmente la mirada de la Corte Suprema es devolverle la normalidad al río. Uh-huh. Es decir, acá lo que a nosotros nos beneficia la mirada, porque nos han cortado el caudal natural. Por lo tanto, todas las expectativas son que vuelva a correr el río y son favorables absolutamente, pero no porque haya alguna cuestión distinta a la mirada que en este momento tiene la causa. La causa es por el medio ambiente, y la Corte está diciendo que ha habido obras hechas por el hombre que han interrumpido el caudal natural de un río interprovincial. Por lo tanto, estamos con todas las expectativas, porque es devolverle al río su vida normal, natural, uh-huh. En parte, por supuesto, porque hay obras que son de magnitud que no se pueden tocar, pero sí que se abran compuertas para que el agua empiece a escurrir por la provincia de La Pampa. Así que la mejor es expectativa, pero no por... sí ha sido un acierto de la provincia desde donde apuntó la demanda, claramente, ¿no? Porque si lo hubiese hecho como en otras situaciones, por las hectáreas, por el riego y demás, por supuesto que ahí hubiese sido un error, pero está visto desde otro lugar, está visto desde el medio ambiente y desde el derecho humano al agua. Seguro. En cuanto a la cuestión ambiental, usted tiró una frase que me parece grafica mucho, ¿no? Esta situación que es un problema de vida o muerte, ¿verdad? Sí, cuando nosotros escribimos algún comunicado de prensa, que uno tiene más, se detiene para corregir, si hay que corregir, no es lo mismo un reportaje que un comunicado, bueno, esos conceptos están pensados, y están pensados casualmente desde cómo ve La Pampa en su conjunto el tema del río Atuel. ¿Por qué? Porque hace 70 años que se viene trabajando. Hoy estamos en momentos de definición, pero por luchas que han iniciado aquellos hombres que pagaron, algunos con vidas, que hemos visto, que hemos escuchado y que están cerca nuestro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho humano al agua que produce la vida. Entonces, desde ahí fue, y creo que eso es lo que hoy nos genera la tranquilidad de estar abonando con análisis científicos, con investigaciones y demás, un derecho que no se puede seguir vulnerando. Hay dos temas importantes que tienen que ver en cuanto a las cantidades. Uno es la cantidad de agua y otra es la cantidad de salinidad, ¿no? La cantidad de agua que se pueda utilizar. Las dos cuestiones son importantes de sostener en esta disputa, en esta pelea con Mendoza. Sí, bueno, la cantidad y la calidad. Exactamente. De Yapa creo que el tema es extremadamente complejo, porque por eso tantas posiciones públicas y que son difíciles de comprender, tanta distancia entre lo que opina uno y lo que opina el otro, cuando pareciera que los dos tienen razón. Cuando yo hago esa mención o escribimos que nos pareció suspicaz y tramposo la propuesta, es porque nos quieren dar una solución con el agua que se le denomina pasivo ambiental, porque es agua de reuso. Ese agua que no logró ni sostener el ecosistema, de ningún modo puede ser el que lo recomponga. Por eso hasta un poco de enojo da el ofrecimiento de Mendoza, porque en definitiva no están ofreciendo nada de agua, están ofreciendo esto, el pasivo ambiental, no sirve. Claro. No solo que es poco el 1,3 por el cálculo del método suizo, que sí, ellos hicieron para presentarlo como propuesta, no solo es poco y no alcanzó ni para sostener, menos para recomponer, sino que además no es agua de calidad. Por lo tanto, nosotros denominamos pasivo ambiental, uh-huh, cosa que no es el agua del río, sino es el agua del reuso. Uno no puede saber, ¿no?, cuál va a ser el fallo de la Corte Suprema en esta cuestión, pero se habla mucho de que se puede llegar a un cálculo medio, digamos, a una especie de mediación entre lo que pide La Pampa y lo que pide Mendoza. ¿Cuál sería el mínimo que aceptaría la provincia de La Pampa? 4,5 metros cúbicos por segundo. Ni un metro cúbico menos. Eso es lo que pide y sostiene La Pampa con todos sus argumentos científicos, técnicos, profesionales, demostrados con estudios de años, que se siguen actualizando. Uh-huh. La universidad lo ha hecho y muy fundamentados. Se lo pregunto. Eso es lo que sostiene La Pampa. Ahora, hay dos situaciones. Una es, ¿cuál es la cantidad que se requiere para recomponer el ecosistema, dice la Corte? Uh-huh. ¿Cuál es? Bueno, nosotros fundamentamos que es 4,5. Ahora veremos qué dice la Corte, porque acuerdo no hubo. Claro. Mendoza dice 1,3, nosotros decimos 4,5, y La Pampa demuestra por qué. Está bien. En ese sentido, si la Corte dijera 3 metros cúbicos, La Pampa rechazaría, digamos. Es que La Pampa podrá, por supuesto, La Pampa va a sostener que es 4,5. Pero eso es para recomponer, es la primera etapa. La segunda etapa, en el mismo momento, y tenemos hasta el 29 de junio para seguir trabajando, es cuáles son las obras necesarias para que el río Atuel vuelva a ser parte del ecosistema en condiciones aptas para el consumo humano y productivo, dice la resolución de la Corte. La Corte no se queda en cuál es lo mínimo. La Corte se detiene en cuál es el mínimo sin obras y cuál es el caudal apto hídrico con obras. O sea, son dos partes. Este es el caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema. El plazo que se vencía hoy, donde nosotros decimos 4,5. Pero ahora hay que ir a la otra etapa, y que es, primero, la Corte está diciendo, larguen ya para recomponer el sistema. Y después veamos cuáles son las obras que hay que hacer para que la zona recupere la naturaleza, la calidad para el consumo humano y la producción. Que esa es la otra parte. O sea, algo es lo mínimo sin obras y después con obras. Claro. Por eso estamos tan expectantes. Muy bien. Porque siguiendo la línea no podríamos recibir una mala noticia. Siguiendo la línea del pensamiento que está en la resolución. Ahora, no, después veremos si coinciden los valores. Pero lo que desde ya coincidimos es la interprovincialidad primero y la condición de la necesidad de recomponer el ecosistema. Uh-huh. ¿Qué le pareció la participación del Gobierno Nacional en esta disputa? Hasta ahora el Gobierno Nacional no ha aportado en la discusión. Ha sido parte de la CIAI, pero hasta ahora ha estado ahí, sin hacer aportes más que lo estructural. Uh-huh. Veremos que, pero esto continúa. Sí, la CIAI está compuesta por la provincia de La Pampa, la provincia de Mendoza y la Nación. Y el 20 de marzo hay que seguir trabajando para la otra parte que vence el 29 de junio, que seguramente la Nación va a tener una activa participación porque se requieren obras de magnitud donde seguramente la Nación será uno de los que tendrá que ser parte en los presupuestos, ¿no? Con los presupuestos. Muy bien. Jorge, ¿algo más que quiera agregar en esta mañana? No, la verdad que es haber trabajado con todos los elementos y con profesionales que han fundamentado la postura histórica de la provincia de La Pampa y ahora a la espera de la decisión de la Corte, que ojalá sea urgente porque nos hemos quedado sin nada de agua, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la inmediatez, ¿piensa que puede ser rápida esta resolución o que va a llevar un tiempo? Porque también es uno de los puntos, ¿no? Son muchos los elementos y las consideraciones que deberán estudiar, pero no conozco cuáles son los tiempos, pero volvamos al concepto. Si el concepto de línea que ha escrito el 1 de diciembre del 2017 la Corte es sólido como nosotros lo vemos, evidentemente tampoco puede transcurrir mucho tiempo porque estamos penando con esa desertificación y no se puede perder más tiempo. Jorge, le agradezco estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo, que tenga buen día. Igual. Ahí escuchábamos a Jorge Lescano, diputado del PJ, acerca de la situación del río Atuel y este conflicto con la provincia de Mendoza. Seguimos en la mañana kermesera en el 106.1 y compartimos el informativo nacional de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la... Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.